Seguimos en esta radio abierta y transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos desde el Parque Centenario en la Capital Federal. Y nos están retransmitiendo Radio Estación Sur de Catamarca, Radio Roja de Córdoba, Radio Zumba La Turba también de Córdoba, Radio Voces de La Rioja, Radio La Retaguardia de Buenos Aires, La Colectiva de Buenos Aires y Radio América AM190, hoy y desde hace ya unos días, directamente manejada y dirigida por sus trabajadores. Y FM102.5 es La Colectiva, que es la frecuencia que ustedes desde el Parque Centenario la pueden escuchar directamente por aire. Y ahora estamos comunicados con Sebastián de Radio Pueblo de Jujuy, que es una radio además que también transmite desde Jujuy el Enredando las Mañanas. El Enredando las Mañanas es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que se transmite de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía por www.rnma.org.ar y todas estas radios y más de 30 en todo el país que ya les he mencionado. ¿Qué tal, Sebastián? Aquí estamos con Luis, con Cecilia, con Blas operando, con Diego y muchos compañeros de la Red de Medios Alternativos, de Antena Negra, de Radio Semilla, de ANRED, de Red Eco Alternativo, que hoy nos largamos a hacer esta jornada. ¿Cómo estás? Bien, compañeros. Muy interesado por estas actividades que estamos realizando, por dar a conocer y a proteger también esta lucha por proteger el derecho a la información. Y bueno, comento que los escucho con un poco de reverberación, así que hay algunas cosas que se pueden escapar en las preguntas. Se está escuchando bastante bien aquí, ¿eh? Lo que queríamos en este bloque, ya hablamos con Marcos de Estación Sur de Catamarca. Radio Pueblo, ¿cómo surge? ¿Cuál es la necesidad por la cual allí en Jujuy están ustedes? ¿Y cómo ven a nuestros medios en la dinámica? ¿Desde dónde venimos y hacia dónde vamos? Nuestra radio surge en un momento de gran necesidad, en un momento de crisis en Jujuy, de gran necesidad de saltar cercos informativos, como fue el fenómeno, la crisis de la vivienda en el año 2011, cuando se realiza, bueno, producto de años de abandono, de años de desidia estatal respecto de la problemática de la vivienda, se toma en Jujuy, salen decenas de miles de personas a tomar terrenos a lo largo y ancho de la geografía provincial. En medio de estas tomas, nosotros participamos también de una de estas tomas, observamos que había un enorme cerco informativo que se había implantado y bueno, producto de esa necesidad, producto de por un lado mostrar la realidad de lo que estaba sucediendo, que estaba siendo tergiversada por los grandes medios, producto de mostrar también esa realidad desde el punto de vista de las personas que habían tomado los terrenos, desde el punto de vista de las necesidades sociales que habían llevado a eso, y producto también de un viejo anhelo de poder contar con otra voz, con distintas voces en la provincia, es que surge la radio. Y la radio nuestra surge particularmente, y es algo por lo que sentimos un gran orgullo, la primer nota que se publica de la radio, se publica en un medio de la RNMA y se difunde a partir de ahí a toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que tenemos el gusto de decir que surgimos en red, y creo que en parte eso adelanta un poco la respuesta de lo que preguntaban respecto a de dónde viene y hacia dónde va la RNMA. Por lo menos desde mi punto de vista, la RNMA viene de un conjunto de experiencias que el campo popular viene realizando desde desde antes de la década del 90, pero en la década del 90 sobre todo con la necesidad de contar la realidad, la cruda realidad que se estaba viviendo en los barrios, que se estaba viviendo, en fin, que vivíamos los de abajo. Y viene, me parece, de ahí, viene de esa necesidad social de comunicar lo que verdaderamente estaba sucediendo. Y a partir de ahí también, por lo menos desde mi punto de vista, la unidad de los pequeños medios, que nos transforma en una sola gran red, en un solo gran medio, digamos, en un medio de medios, podríamos decir, que cuya finalidad con el tiempo ha ido quedando más clara, cuya potencialidad ha ido quedando con el tiempo más clara, que es el realizar una lucha contrahegemónica, el saltar los cercos informativos, el mostrar una otra verdad, que es la verdad de los de abajo, que es la verdad del pueblo que se organiza para la lucha. Y me parece que esa es una misión trascendental, y que en la medida en que se mantenga esta fortaleza como red, podemos llegar a lo ancho y a lo largo del país con otra visión, con otra verdad y con el conocimiento de primera mano. No vamos a hablar de lo que sucede en el pueblo como algo lejano. Somos parte del pueblo organizado y no somos más que el pueblo contando su realidad. Sebastián, algo que decís vos y también lo repetía el compañero catamarqueño, que estos medios comunitarios surgen por la necesidad de transmitir. En el caso de Catamarca, por la necesidad de transmitir contra la mega minería, contra estos grandes proyectos mineros. Y en ustedes, vos contabas el caso de la toma de tierras. Te quería preguntar cómo transmitían estos medios grandes, esta toma de tierras concretamente, y qué giro le dieron ustedes desde los medios comunitarios. Es decir, cómo lo transmitían ustedes. Y nosotros mostrábamos las continuas, había un estado de represión muy fuerte, mostrábamos el día a día cómo se organizaba la gente. Por ejemplo, hay una acción generalmente desde los medios hegemónicos de negar la característica de ciudadano, de negar la característica de miembro de la sociedad al que realiza alguna acción directa, ¿no? Entonces hay una visualización, una vandalización de la imagen de quien hace la acción directa, por generalmente a través de pintarlo como personas abusivas, como personas con malos sentimientos, de personas incivilizadas, violentas. Y en realidad lo que estaba sucediendo ahí era una cuestión de necesidad, y mostrábamos cómo se organizaba la gente, cómo incluso durante el tiempo que duró esa toma, hasta a la asamblea que manejaba las tomas, aquí incluso se debatían problemas de violencia doméstica, ¿no? No era aceptada en la toma la violencia doméstica, o sea, mostrábamos una forma de organización que venía desde abajo, que ciertamente era superadora, a pesar de darse una toma, era superadora que cualquier otra forma de organización punteril que se dé en un barrio, ¿no? Entonces, me parece que eso permitió, o eso permite, identificar que las largas luchas que se dan a lo largo del país surgen de esa, y a través de la RDA se puede realizar esa sincronización, esa comunicación entre el de abajo del norte, de bien al norte, como aquí en Jujuy, con el que está en la Patagonia, con el que está en Buenos Aires, e identificar que la lucha es la misma lucha, las realidades y las necesidades son las mismas, las aspiraciones son las mismas, y por lo tanto hay una unidad de acción que supera y rompe las barreras geográficas. Gracias, Sebastián, compañero también de la Red de Medios Alternativos de Jujuy, Radio Pueblo. Le agradecemos esta comunicación, haberlo escuchado desde Jujuy al compañero. Gracias, Sebastián, por tu participación. Al contrario, gracias a ustedes, compañeros, y bueno, vamos a ir transmitiendo desde aquí esa maravillosa actividad. Un abrazo. También contarles que Radio Pueblo de Jujuy participa de la Enredando las Mañanas, que es el noticiero radial de la Red Nacional de Medios Alternativos.